Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a este su programa de noticias con el bote de este miércoles 27 de mayo de 2015. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, quiero invitarlos a que se hagan un boteboot ahí en www.tiradodelbote.com. Van a encontrar la opción de hazte un boteboot ahí en la pestaña. Le dan, al igual que sí, que también van a encontrar la opción de te sumas a apoyarme, por si deseas apoyar la continuidad de este proyecto de noticias y también del tiraderodelbote.com. Sin más, vámonos a las noticias del día. Parecía matanza más que operativo sobre hechos en Michoacán, esto dijeron expertos, dudan de la versión oficial. Bueno, pues las dudas de la versión oficial, fíjense, es importante que expertos lo comenten esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, desde la verdad histórica, bueno, desde antes, ¿no? Desde antes. Desde el hecho de decirnos que no hubo compra de votos y todo ese tipo de bla, bla, bla. Bueno, vaya que las dudas están, pero por todos lados, ¿sí? Así es como están las cosas. Simple y sencillamente, he estado leyendo de que ayer estaba mencionando una noticia en la que Rigoberta Menchú decía que ojalá y recupere, ¿qué? El respeto, no sé, respeto, credibilidad del gobierno de Guerrero. Yo digo, esas cosas se ganan con hechos. Sí. Y mientras sigan llegando a los cargos de poder, de gobierno, en este país, simplemente a los que lo que les importa es el enriquecimiento de los cuates, el cargo para servirse con la cuchara grande de la nación, sin importar cumplirle a los mexicanos, simple y sencillamente ese respeto cada vez se va, pues va a ser menor. Sí. Tanto el respeto como la credibilidad se ganan con hechos. No estoy en contra de lo que pidió Rigoberta Menchú, no. Simplemente señalo que esas cosas se ganan con hechos. Fuerzas Armadas son tóxicas y letales. Enrique Peña Nieto encubre ejecuciones extrajudiciales. Esto también lo dijeron expertos. Ahí volvemos a la misma cosa. Credibilidad y respeto. ¿Cómo pueden ganarse con estas cosas? ¿Cómo? Porque si piensan que la credibilidad, el respeto, solamente se puede ganar pintando una idea de país que en los hechos no existe en los medios televisivos, bueno, eso no. Sí, definitivo. Militares crean contrainsurgencia para someter a población, buscan instaurar dictadura, esto lo dice el obispo Vera. El gobierno sabe dónde están nuestros hijos, que no se hagan tontos, esto a 8 meses sin los 43. Policías usan la fuerza para disuadir. Bueno, aquí sobre esto quiero hablar algo de volada, que no me pareció nada, no me pareció bien. Estoy de acuerdo, hay que puntualizar que el caso de Ayotzinapa ha indignado como nunca a buena parte de la población mexicana, ¿sí? Pero es lo importante de resaltar esa indignación radica en el que para esta indignación no hubo llamados de Televisa, ¿sí? No hubo llamados ni de Televisa ni de TV Azteca, no hubo nada de eso. Simplemente el caso fue tan fuerte, tan duro, tan indignante, que buena parte de la sociedad mexicana se indignó, pero ahora, en el caso de Ayotzinapa, no lo hizo al son que manda Televisa, que manda TV Azteca, que por lo regular son las que le dicen a los mexicanos por qué debe indignarse, cuáles son los verdaderos problemas de la nación, ¿eh? Y dónde está el peligro para México. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, lo único que no estoy de acuerdo con los familiares y los que están llevando a cabo el movimiento precisamente por la justicia, por el caso Ayotzinapa, no estoy de acuerdo en dos cosas. La primera ya la he expresado, ¿sí? Que es el hecho de que estén buscando que no haya elecciones en Guerrero. Pues eso está mal. Eso está mal porque hay que explicar esto bien y con mucha sensatez. Quienes les produjeron una enorme afectación a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa no fueron los ciudadanos. No fueron los ciudadanos. Fue el sistema político y de gobierno. Si acaso hay una culpa indirecta de millones de tarugos que siguen votando por el PRI, ahí podría decirse que, bueno, que hay millones de ciudadanos que de manera indirecta, pues tienen culpa, ¿sí? Pero no por eso se puede agarrar y decir, o sea, yéndonos a lo directo, estoy hablando de una manera indirecta, No fueron los ciudadanos los que les causaron ese dolor y ese malestar y lo que ahora están sufriendo los familiares de los normalistas desaparecidos, no fueron los ciudadanos. Por lo tanto, no es correcto que sea a los ciudadanos a los que busquen coartarles, eliminarles el que puedan ejercer un derecho. Y esto lo digo porque ayer durante las manifestaciones de Ayotzinapa en la Ciudad de México, inclusive hay unas fotografías, les puedo ver, he tirado el bote, hay una en la que hasta un cuate está quitando propaganda electoral, ¿sí? En un como, se ve como edificio de departamentos. Perdónenme. O sea, nos puede gustar o no a quién le vayan, o si le va a un partido político o no la gente, nos puede gustar o no. Pero no es correcto, no es correcto que al dueño de una propiedad se le impida poner en una ventana o poner en una pared de su casa, se le impida que pueda poner la propaganda política que él quiera, que él acepte poner en su casa. No puede llegar a arrancársela así nada más. Eso para mí simple y sencillamente es buscar coartar derechos que también tienen los demás. Y que esos demás no les hicieron el daño a Ayotzinapa. ¿Sí? Quitando eso, también vale la pena resaltar que es importante que, a pesar de que diga, por ejemplo, Gamboa Patrón, que no, que son una minoría. No. No, el caso de Ayotzinapa ha demostrado desde hace tiempo no ser una minoría la que se indignó y la que sigue pidiendo justicia. Que el poder mediático se encargue de hacer minoría las voces que están en contra del actual régimen, ese es otro boleto, ese es otro cantar. Así que no quiere el señor Gamboa Patrón pues darnos a tole con el dedo, ¿sí? No es una minoría, ¿sí? En sí no es una minoría, porque la indignación por el caso de Ayotzinapa ha trascendido fronteras. Así que no se puede decir que sea una minoría tal cual lo quieren decir, ¿sí? Entonces ahí está, eso es lo importante de que continúe la manifestación y la protesta por el caso de Ayotzinapa. Pero eso no quiere decir que simple y sencillamente a diestra y siniestra se pongan a coartarles derechos, como el de la manifestación, como el de la libre expresión, ¿eh? Porque si un cuate quiere poner en su casa, o en la ventana de su casa, o en la ventana de su car, la propaganda del partido político que a él le dé la gana, y se la arranque, desde ese momento le están coartando un derecho de libre expresión. ¿Sí? Y las cosas hay que decirlas como son. ¿Sí? Porque no solamente se trata, porque hay que entender muy bien esto, ¿eh? Porque no solamente se trata de pensar que se acuarta o que se afecta la libre expresión cuando corren alguna periodista como Carmen Aristegui. No. No, el cerco informativo y la afectación a la libre expresión datan desde muchísimo, pero muchísimo tiempo atrás. ¿Mm? No solamente es cuando Carmen Aristegui o cuando los intelectuales cuates de Carmen Aristegui digan que se está coartando la libre expresión. No. Tan solo el hecho de que, por ejemplo, alguien de algún movimiento social inclusive arranque una propaganda política de una casa o de un carro, ¿eh? Desde ese momento se está afectando la libre expresión. Que podemos estar de acuerdo o no que alguien le vaya a partidos políticos o a qué partidos le vaya o no, eso es otro cantar, ¿sí? Pero lo que no podemos tampoco, inclusive los ciudadanos, quedarnos así nomás, no, sea quien sea, no tiene por qué coartarle derechos constitucionales como el de la manifestación y de la protesta, el de la libre expresión. Yo sé que muchos me van a decir, ya ves, ahí ya te estás contrariando, porque el derecho a libre tránsito plasmado en la Constitución se refiere a personas y no vehículos. Ahí lo planteo nomás también para que ya lo he dicho esto otras veces. Gobierno del Estado de México apoya al Verde y al PRI con publicidad subliminal en espectaculares. ¡Qué obole! Este tipo de notas vienen a dar todavía razón de lo que yo he planteado muchas veces. De la importancia, fíjense bien, la importancia del voto legítimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía siguen insistiendo mucho, sobre todo los que Bueno, gente que me escribe en el correo electrónico y en redes sociales diciéndome, no, Bote, es que el fraude de todos modos lo van a hacer. Yo les he dicho que no es así. Se necesitan condiciones para llevar a cabo triquiñuelas y fraude electoral. Se necesitan condiciones, ¿sí? Y una de las principales condiciones es, primero, hacerse llegar el voto legítimo suficiente para que con las triquiñuelas electorales se complete la victoria y la elección. Así de sencillo. Se necesitan condiciones, señores. Cuando vemos esto de que el propio gobierno apoya al partido, bueno, el verde sabemos que es lambiscón, es el lambiscón directo ahorita del PRI. Pero cuando vemos esto de que apoya el gobierno del Estado de México con publicidad subliminal, es porque quieren voto legítimo. Es porque es importante el voto legítimo, aunque a mí me critiquen por decirlo. ¿Sí? Bueno. Andrés Manuel López Obrador da ultimátum a Mancera, piensa que con dinero van a comprar miles de votos traficando con pobreza de la gente. A ver, desde el momento en el que denuncia algo así, Andrés Manuel López Obrador, y da un ultimátum a Mancera, perdón, desde ese momento se demuestra que no está gobernando bien Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué? Porque el asunto de la política en electoralmente tiene que ver únicamente con los partidos políticos. Sí. Por lo menos así es como debería de ser. Sí. Pero sabemos que no se hace así. De una u otra manera, pues obviamente, los gobiernos estatales, de una u otra manera, pues que apoyan a su partido, y así como no queriendo aplican aquello que hacía Vicente Fox, de que decía ante los medios de comunicación que él era respetuoso y que no se metía en la elección, pero por acá pedía y decía que el candidato o que cualquier otro candidato de la planilla electoral iba a ser derrotado por Acción Nacional. Que hay que cambiar de jinete, pero no de caballo, o sea, que de todas maneras es algo que no se cumple, ¿sí? Pero quienes no lo cumplen, pues obviamente los tenemos en la mente como personas que no están llevando a cabo la labor correcta que deberían de llevar de acuerdo a su cargo, ¿sí? Yo lo digo porque alguna vez escuché incluso a López Obrador, a pesar de todo, ¿sí?, a pesar de alza en el metro, a pesar de la represión que ha aumentado con Mancera hacia la protesta social, o sea, ha aumentado por parte de la policía capitalina hacia la protesta social, ¿sí?, hacia la movilización social, ha aumentado. O sea, a pesar de eso, Andrés Manuel López Obrador decía que pues, estaba gobernando bien, ¿sí? Cuando yo comenté aquí que no me pareció eso, varios me escribieron diciéndome, no, pero ¿sabes qué, Bote? Fíjate que López Obrador no se va a confrontar, ¿sí? No, pues está bien, pero aquí vale la pena preguntarse de qué sirvió la confrontación, de qué sirvió evitar lo que pudiera haber sido una confrontación por señalar las cosas como son con respecto a Mancera, de qué sirvió que Andrés Manuel López Obrador por eso no lo hiciera, cuando ahora le está diciendo lo que le está diciendo, le está poniendo un ultimátum a Mancera, está señalando esto de Mancera. Está señalando algo muy serio. Algo que se supone que no tiene cabida en la izquierda. ¿Sí? Eso es lo importante de esto. Andrés Manuel López Obrador y de Morena lanzó el último llamado contra el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, en torno a la compra de votos que el tabasqueño acusó a favor del PRD. Advirtió que si esa práctica continúa, Morena no aceptará los resultados que arroje la elección del 7 de junio, además de denunciar ante la ley a los defraudadores. Pues yo creo que ya lo debería de hacer. Si ya sabe quiénes son los defraudadores y quiénes están llevando a cabo esto, pues órale. Debería ya de haberlos denunciado ante la ley, ¿no? Material fue expresado durante el cierre de campaña de los candidatos a jefes delegacionales de Xochimilco y Tlalpan. Expresó además que sabe que Héctor Serrano, secretario de gobierno, prometió a Mancera carro completo del PRD en la capital. En torno a eso, AMLO expresó que es una brutalidad y una irresponsabilidad porque piensan que con dinero van a poder comprar miles de votos traficando con la pobreza de la gente, pero no lo van a lograr y lo único que sucederá es que se va a quedar una gran descomposición política en la ciudad. Bueno, todo lo que viene emanado de un fraude ocasiona descomposición, ¿sí? Descomposición política, ¿sí? Y bueno, aquí está el de Manuel López Obrador, no se equivoca, pero fíjense, esto es importante, ultimátum a Mancera. Y es lo que está planteando. Piensan que con dinero van a comprar miles de votos. Esto es típico de la derecha. ¿Cuántas veces yo planteé que desde hace tiempo el PRD, sobre todo el PRD Chucho, ¿sí? Era una izquierda tirando a la derecha? Lo que ahora denuncia AMLO viene a dar razón, viene a dar razón a lo que hemos hablado aquí. Y perdón, desde el momento en el que AMLO le tiene que dar un ultimátum de este tipo a Mancera, es porque de barato, obviamente, Mancera no está haciendo lo que debe al respecto. Y si no está haciendo un gobernante capitalino o de cualquier estado lo que debe, no se puede decir que está gobernando bien. Así nada más. Bueno, continúo. Lorenzo Córdoba y su equipo ganan 25 millones de pesos al año de la sociedad a la que discriminan. ¿Qué les parece? Bueno, gobierno de Peña Nieto, el más sangriento. En 11 meses, 3 masacres con 90 muertos. Diputados del PAN piden investigación a fondo hacia Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, por lavado de dinero y abuso de campesinos. Vean esto. Después de que se descubriera que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, lavaba dinero con su familia y lo triangulaba en las Islas Caimán para no ser descubierto, varios diputados del PAN pedirán que haya una investigación amplia y objetiva sobre el enriquecimiento que ostenta él y su familia. Esta situación debe ser investigada con todo rigor por las autoridades mexicanas, espetan los panistas. Ahí lo voy a dejar nomás porque voy a comentar esto. Para que se lleve a cabo una investigación con todo rigor, lo primerito que se necesita es que el señor Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, no tenga fuero. Así de sencillo. Para que se lleve a cabo una investigación como ellos la están pidiendo, con todo rigor. ¿Sí? Así de sencillo. Y eso porque es importante comentarlo, porque fíjense cómo aquí los panistas no están pidiendo el desafuero de Rodrigo Medina. ¿Se fijan? Piden una investigación y todo, pero no piden el desafuero. Fíjense cómo cuando se trató de Andrés Manuel López Obrador, sí pedían el desafuero de López Obrador por el asunto que tenía que ver por abrir una calle para comunicar un hospital. Aquí se está hablando, los propios panistas están hablando de lavado de dinero y abuso de campesinos. Que de entrada aquí vale la pena precisar, ¿de cuándo acá al PAN le importan los campesinos? Bueno, cuando se trata de entrarle al juego de la rivalidad política supuesta, entonces sí, ¿no? ¿Por qué digo supuesta? Porque el PRI y el PAN son lo mismo. ¿Sí? Claro que, como lo dije yo el otro día, no es lo mismo ser un partido que simplemente a todo diga sí y estés de acuerdo, a que seas el partido que administre de entrada los 8.4, bueno, que el gobierno del partido, ¿sí? Más bien que el partido del gobierno que administra 8.4 billones de pesos, sea el que esté, ¿no? O sea, no es lo mismo el que está allí y está de acuerdo, que ser el partido, ¿sí?, de un gobierno que administra 8.4 billones de pesos al año, que es de lo que hablaba yo ayer, ¿sí? Entonces aquí vale la pena puntualizar esto rapidito, ¿no? A final de cuentas, pues digo porque ya no me... ahora sí que de por sí empecé a grabar tarde este noticiero, ya es tardísimo, y bueno, no quiero meterme más, nomás quiero comentar eso. ¿Por qué aquí no piden el desafuero? ¿Por qué aquí no piden el desafuero? Ya se parecen a los del sindicato del metro, ¿verdad? Porque ponen volantes diciendo de que el metro se quiere privatizar aquí y allá, que no da el debido servicio, que no se da el debido mantenimiento a los trenes, etcétera. Todo dicen, ¿sí? Lo único que no dicen es que el líder del sindicato de los trabajadores del metro es también legislador y bien podría promover un juicio de procedencia contra el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Porque ellos están acusando precisamente de que faltan recursos para el mantenimiento del metro. Entonces, ¿por qué razón no piden un juicio de procedencia? Aquí están igual, fíjense cómo aquí el PAN pide una investigación, pero no pide el desafuero del gobernador Rodrigo Medina. Entre otras cosas, por lo que yo siempre he dicho aquí muchas veces, entre cuates realmente podrán despedazarse, pero nunca se harán daño, sobre todo en cuanto a la política. La derecha podrán despedazarse, pero nunca se harán daño. Y aquí queda más que demostrado de nuevo. Bueno, con Enrique Peña Nieto ni los menores se salvan. En Hidalgo y Tabasco, mayor número de desaparecidos. El Estado de México lidera en muertes tras secuestro. Moreno Valle busca permiso de las élites de Estados Unidos para ser presidente. Promociona su imagen en reportaje. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno, no votar es un retroceso, es una traición a la lucha por la transformación, esto dijo Armando Bartra. Investigación sobre Ayotzinapa fue fantástica, dice Gamboa Patrón. Ellos pueden decir todo, son una minoría. Ya explicaba yo hace rato, ¿no? Una cosa es que de veras sean una minoría y otra cosa es que simple y sencillamente los haga minoría un poder mediático, simple y sencillamente al nulificar de las pantallas estelares de la televisión este tema del caso de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Sí? Así de simple. Bueno, quiero comentar ya para irme, porque ahora sí grabé tarde, va a ser cortito este noticiero, pero bueno. Mañana es probable que no pueda llevar a cabo el noticiero, pero ya les estaré avisando. Quiero comentarles esto que me encontré, lo apunté precisamente ahorita que hablábamos de lo del metro. Este es el colmo. Estoy de acuerdo en que la gente está en contra de la privatización. Estoy de acuerdo en que es indignante que no haya el debido mantenimiento, ¿sí?, a las instalaciones y a los trenes del metro. Es indignante que se haya prometido mejora del servicio para aumentar la tarifa y simple y sencillamente el servicio está peor. Así, en pocas palabras está peor. Que se haya prometido que se iban a acabar los vagoneros y a la mera hora ya están los vagoneros. El otro día por ahí publicaron en Facebook, en redes sociales, un video de cómo hasta hacen prácticamente lo que quieren. ¿Sí? Un cuate agarra a un cuate de los vagoneros, ahí agarrando y rompiendo un vidrio de ahí del... un cristal de ahí del metro, y los policías no hicieron nada. Eso es indignante. Que se haya prometido una cosa y que se vean otras cosas. Eso es indignante. Por supuesto que sí. Pero también indigna que nos quieran ver la cara, o que simple y sencillamente, pues no sepan muy bien lo que expresan. Miren, me encontré así puesto en lo que es en una estación de la línea, ya no me acuerdo la línea, pero bueno, estaba puesto uno de esos, volantes, ¿no?, con los que se están quejando los trabajadores del metro. Fíjense lo que decía: no estamos borrachos, solo conducimos trenes con 47 años de servicio sin mantenimiento. A ver, aquí se puede tomar por dos ideas. La primera, bueno, tienen 47 años de servicio y no se les está dando ahorita el debido mantenimiento. Así lo deberían de expresar. Porque si no, se presta para entender una frase que busca vernos la cara de tarugos. Porque fíjense, cuando dicen, solo conducimos trenes con 47 años de servicio sin mantenimiento. 47 años de servicio sin mantenimiento. Así estaba escrito. Yo les preguntaría, si lo leo así nada más tal cual, sin echarle un poquito más, como los dije, tomando en cuenta una primera posibilidad que ya les dije. Si yo nomás lo leo así nomás, de entrada les preguntaría, pues que me demuestren que una llanta del metro puede estar funcionando 47 años sin que la cambien, sin que por lo menos la vulcanicen y la parchen, porque eso implica una labor de mantenimiento. Quisiera yo que me digan cómo es posible que duraran 47 años un tren sin mantenimiento, durara 47 años, cómo es posible que los frenos duren 47 años sin mantenimiento. Es obvio que no se trata por ahí la idea. Se trata más bien, creo yo, se trata de agarrar y decir, los trenes tienen 47 años y no se les da mantenimiento. Bueno, pues exprésenlo bien. Porque así como lo pusieron, una de dos, se malinterpreta, si es que de veras es para malinterpretarse, o si de veras así lo pusieron, ¿sí? Más bien lo digo para que sea para malinterpretarse, o sea, sí, la posibilidad es de que no supieran expresarlo correctamente y entonces se malinterpreta, o la otra es que sí, tal cual como lo pusieran, pero yo digo, por favor, o sea, tampoco no vamos a ser tan tarugos para pensar que un tren puede tener 47 años de servicio y no se le haya dado mantenimiento siquiera a las llantas. No hay llanta que aguante 47 años de friega y luego con lo que carga de peso en los trenes. No va a haber llanta que le aguante 47 años y menos con las horas de trabajo que se avientan los trenes del metro. Nomás quería comentar esto, ¿no? Ojalá que alguien que trabaje en el metro o de capitalino o alguien del sindicato, pues ojalá y que vea este video y que por favor pues procuren expresarse mejor. Porque esto de barato, a mí la primera impresión que me dio es de que nos quieren ver la cara de tarugos. Y tampoco se vale. ¿no? Bueno, gracias a todos por haberme acompañado aquí en este programa de noticias. Mañana los espero. Bueno, mañana no creo que haya noticiero, pero les estaré avisando. Y si no, nos vemos el viernes. Pásenla chévere, amigos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Disculpen si mi voz tiene un poco de ronquera, pero es que había grabado el noticiero hace rato, pero pues por fallas técnicas que les digo, ahora ya no fue internet, sino fue falla técnica de la computadora, resulta ser que no se grabó el audio. Entonces por eso lo tuve que volver a repetir, y ahorita lo tuve que hacer un poco más pequeño porque ya no aguanto la garganta. Bueno, que estén bien todos, compartan, debatan, platiquen estos videos y también www.tiradorelbote.com. Recuerden que compartir, crear conciencia, informar. Sí, eso ténganlo muy en cuenta, es muy importante, porque toda esta labor solamente se puede llevar a cabo con el trabajo decidido de todos y cada uno de ustedes. Está en sus manos, señores. ¿Sí? Esto no debe de olvidarse. Recuerden que el voto, sí, esto es muy importante, quiero comentarlo también de volada, ¿eh? El voto real en contra del sistema está en Morena. ¿Sí? Y esto porque se los comento rapidísimo, porque hay un video que está circulando en el que están diciendo que precisamente piden que se vote en contra. Fíjense, ahí sí no están pidiendo que se anule el voto, sino piden que se vote en contra. Yo estoy de acuerdo en esa propuesta, pero ¿por qué no puse ese video en el tiradero del bote? Lo iba a poner, pero me di cuenta de que ponen en interrogación, ¿sí?, qué es lo que de veras está en contra, qué es lo que de veras es en contra del sistema político y de gobierno actual. Y perdón, aquí yo sí se los digo. Lo que ahorita políticamente hablando es lo único en contra del sistema político actual es Morena. Es lo único. Y esto debe de quedar bien claro, porque si no, se malinterpreta, y lo vuelvo a repetir, es dar a tole con el dedo. Ahorita en estos momentos que ya vienen las elecciones es importante señalar qué es lo que de veras está en contra y por qué. Aquí ya lo hemos hecho. Aquí nomás reitero que lo único que está en contra, que lo único que garantiza un voto en contra del actual gobierno, del actual régimen y de la actual clase política que nos está desgraciando, es Morena. Así que eso no se debe perder de vista. Lo estamos viendo, amigos, y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y que estén bien.